capitán de la cuarta comisaría de Río Bueno, el comisario don Pablo Urrutia. Coméntenos de antecedentes de un accidente de tránsito. Hola, buenas tardes. Efectivamente, alrededor de la transcurso de la mañana, alrededor de las 9 y 10 horas, el personal de servicio de retén Carimayín fueron alertados que en la ruta D99, a la altura de la curva Bucatayo, había un accidente de tránsito, un volcamiento de un camión. Ante esto, Carabineros se constituye en el lugar y verifica que efectivamente se trataba un camión de carga de animales, con dos pisos en la parte de carrocería, lo cual, cierto, transportaba 110 animales, 110 vacunos, de Punta Arena hacia este sector, donde iban a un fondo del sector de Carimayín. ¿Cuáles serían las causas del accidente? Por causas que se investigan, el conductor no resultó lesionado, por lo cual esto se da cuenta solamente por los daños al juzgado policía local, y la causa del accidente de tránsito, ¿cierto? El conductor del vehículo habría perdido el control del camión por el peso, que se le va el peso a un costado, ¿cierto? Lo cual se desbarranca este camión hacia un barranco aproximadamente 5 o 6 metros de profundidad, lo cual, ¿cierto? Algunos animales caen, ¿cierto? Hacia el exterior, o saltan desde el último piso de la carrocería, saltan y quedan algunos lesionados. No tenemos cuantificado, ya que se encuentran en el proceso de sacar algunos animales, no sabemos cuántos animales se encuentran lesionados o se encuentran muerto. ¿El conductor no resultó con lesiones entonces? ¿Solo lesiones leves? No resultó con lesiones el conductor. Procedió, ¿cierto?, a realizar una prueba respiratoria, lo cual, ¿cierto?, arrojó, ¿cierto?, que no tenía hálito alcohólico y no conducía con indicio de haber consumido bebida alcohólica. Ok, muchas gracias, capitán. Muy amable. Ya, pues. Muy amable. Hasta luego.